écheme dos de bistec, uno de tripa, y ese que es, chorizo. Chorizo. Por Adela. Como dijo Polo Polo, pagué por Adela. ¿Qué estás comiendo, güey? ¿Te hígado? Estamos aquí en Guadalajara. ¡Bicha! 12 tripa blanda. ¡Bicha! ¿Qué es lo que te ríes, famoso? ¡Bicha! Es todo lo que pueden echar a los tacos. Chorizo, adobada, tripa, ¿qué más? Ahí tenemos las bichas. Una de... ¿De bistec? Y otra de... hígado. Se ríe Gojardo porque pedí dos. ¿Qué? ¿Qué, cabrón? Para que no se enfríen. Sí. Impresionante aquí lo que se vive afuera del Estadio Jalisco, todos los kilos de tacos. Sigue, ficha, bueno. Entonces, ¿trae ficha? Ah. ¡Ficha! ¿Qué te dijo? ¡Ficha! ¡Taco! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero se ve delicioso. Se ve delicioso. Y esto fue Botaneando con la Mole desde Guadalajara, en los Tacos Tacos. Ahí va a tener con la Mole Express, con mi iPhone, mujeres guapas. Muy ricos los tacos, ¿eh? Aquí en el Estadio Jalisco. Me despido. Que tengan excelente día, tarde y noche. ¿Sí se escucha o no? Esto fue Botaneando con la Mole Express. ¡Ya pagué! Desde el Estadio Jalisco. ¡Gracias, Tacos! ¡Quedamos! ¡Hasta luego!